Vista, ¿no? Evidentemente estamos iniciando una nueva gestión, creo que ya estamos los concejales en la recta final, sin embargo, con las mismas ganas de seguir trabajando y fiscalizando principalmente el trabajo del Ejecutivo en lo que se refiere al tema social, el tema de los SLIMS, el tema de panmanitos, las guarderías, en el tema de los centros de salud. Vamos a seguir fiscalizando el trabajo del Ejecutivo, porque en las anteriores gestiones hemos visto que existen muchas deficiencias, muchas necesidades en estos temas sociales que lamentablemente para el alcalde no son tomados en cuenta, ¿no? El tema del adulto mayor, en el tema de los auquiutas, en el tema del tema de discapacidad de la misma manera. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando, fiscalizando al Ejecutivo Municipal esta gestión 2014. ¿Qué aspectos van a fiscalizar? Bueno, vuelvo a reiterar, principalmente el tema de las competencias de la Comisión de Gestión Social, que es el tema del adulto mayor, el tema de discapacidad, el tema de las defensorías, de los SLIMS, el tema de los centros infantiles, ¿no? Todo lo que se refiere al tema social principalmente. Me imagino, ¿no? Inspección, una fiscalización, si el municipio está realmente mejorando los SLIMS, mejorando tal vez los ambientes de las defensorías, o si el municipio está ayudando económicamente, ¿no? Para la caja chica, para los gastos que se requieren ahí, ¿eso va a ser la fiscalización o otro tipo de fiscalización? No, ese es el tema de fiscalización, ir a verificar a los centros infantiles, por ejemplo, a los SLIMS, a las defensorías, qué necesidades tienen. Sabemos que este mes de enero están sin personal, porque los contratos ya han concluido la gestión del 2013, y nosotros hemos hablado con la directora, hemos dicho que vaya avanzando para que enero ya tenga personal. Sin embargo, lamentablemente hemos verificado que los SLIM y las defensorías están sin personal. En algunos casos tienen el recaudador simplemente, o hay una persona encargada que tiene ítem, está atendiendo, pero el tema legal, psicológico, el tema de trabajadora social, en muchos de los SLIM están parados, ¿no? Y hay procesos legales que tienen que seguir su curso, sin embargo, estos están paralizados. Seguramente van a ser contratados los mismos, o en otros casos van a ser nuevos, y los nuevos tienen que primero conocer el caso, tal vez revictimizar a la víctima si ha sido violada, ¿verdad? O sea, es un nuevo trámite que tiene que cumplirse, ¿no? Nosotros hemos indicado al Ejecutivo Municipal que estos profesionales tienen que ser institucionalizados, ¿no? Con ítem, para que no haya este tipo de problemas. Sin embargo, el Ejecutivo Municipal ha hecho caso omiso y seguimos con la misma historia de cada año, ¿no? Los principios de mes o los enero, febrero de cada año están sin personal. Entonces nosotros vamos a seguir fiscalizando este tema, siempre hemos visitado también los centros de salud, hemos hecho conocer, en algunos casos nos han hecho, bueno, valga la redundancia, caso a las denuncias y a las necesidades de algunos centros de salud, que bueno, la DIMUSA ha hecho tal vez un trabajo pequeño, pero han cumplido, no será al 100%, pero a tantos reclamos se ha hecho el trabajo, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro trabajo también en esta gestión, fiscalizar el trabajo del Ejecutivo Municipal. Concejal, volviendo al tema de defensorías y SLIMS, ¿hay personal, no hay personal ahorita, o hay personal que está trabajando tal vez voluntariamente esperando que los recontraten, ¿no? Sí, hay personal que están trabajando ad honorem, ¿no? Esperando que vuelvan a ser recontratados, pero un abogado que trabaja ad honorem no puede firmar porque no tiene contrato, ¿no? O sea, siguen paralizados los casos. En algunos casos, en algunos SLIMS tienen una persona con ítem, entonces, pero no es suficiente, ¿no? Tienen que estar el equipo multidisciplinario completo para la atención a la población. En otros casos están sí trabajando ad honorem, que es lamentable, ¿no? Porque las personas trabajan porque tienen necesidad. Sí. Y un mes o dos meses que trabajen ad honorem gratis por necesidad, yo creo que es un abuso también, ¿no? De parte del Ejecutivo Municipal. ¿Cuánto tiempo va a demorar este proceso de recontratación? Mira, en la anterior gestión 2013, el proceso, bueno, dos meses, ¿no? En marzo recién estaban con personal contratado, ¿no? Y dos meses es pérdida de tiempo y un perjuicio para la población porque están sin atención en estos servicios. Ahora se espera que también para marzo se pueda reanudar las actividades. Nosotros estamos convocando a una sesión interna a la directora para la próxima semana y seguramente nos va a informar cómo anda el proceso de contratación para que el personal ya sea contratado. El año pasado se le ha manifestado también una sesión interna acá en el Consejo para que vaya avanzando las carpetas y que, bueno, se contrate de una vez al personal hasta diciembre por lo menos, ¿no? ¿Quién es la directora? El año pasado era la señora Nelly Mamani, me imagino que debe seguir ella, no tenemos conocimiento si ha sido removida o no, pero estamos convocando a la directora para una sesión interna. Directora de Gestión Social, ¿no? Directora de Gestión Social. Ya. Concejal, ¿cuántas defensorías de las niñas hay? A ver, tenemos 8 defensorías de las niñas y adolescencia. ¿Slims? De la misma manera. ¿8 también? Sí. ¿Y consejera, hay perspectiva de crear más defensorías o SLIMS? El año pasado han creado uno nuevo, pero ya crean con, abren con bombos y platillos, sin embargo... No sustentan. No es sostenible, ¿no? O sea, se prestan algunas cosas de algunos SLIMS, pero no tienen ni la infraestructura adecuada, ¿no? Ni el equipo también que esté contratado. No sabemos si para este año también están proyectando la apertura de una defensoría o de un nuevo SLIMS para la ciudad del Alto. Claro. Seguramente la directora nos va a informar si tienen o no tienen proyectado esta apertura de estos dos servicios, ¿no? Actualmente en cada una de las defensorías hay 4 personas, ¿no? Abogado, trabajador social, procurador y un... ¿psicóloga? Sí, es un equipo multidisciplinario que tiene que tener un abogado, tiene que tener una psicóloga, una trabajadora social y un procurador. ¿Se mantiene ese número de personas? Sí, es un equipo multidisciplinario que tiene que ir trabajando con todo el equipo completo, ¿no? Para atender a la población. ¿Y cuál fue la defensoría última que se creó? A ver, ahorita no está en mi memoria. Ya. Pero... creo que estaba en el Distrito 8. No, el Distrito 8 tenía siempre su defensoría. Ahorita no tengo en la memoria. ¿No? Y, concejal, a partir de esto, durante estas 2 semanas la gente se va a ver perjudicada, ¿no? En las defensorías, también en los SLIMS, ¿no? ¿Tendría que acelerarse inmediatamente esta la recontratación de personal, el concejal? Perdón, no te entendí. Actualmente, ¿no? En las defensorías hay falta de recontratación de personal, pero hay la demanda de la gente, ¿no? Que va y es un perjuicio también para los mismos vecinos, vecinas. Obviamente, es un perjuicio, vuelvo a reiterar, la no atención de estos servicios. Ya la gente no sabe dónde acudir, ¿no? Y sabemos que en la ciudad del Alto existe mucha violencia intrafamiliar, mucho abuso también a los niños. Y nosotros en la verificación que hicimos en algunas defensorías, hay gente que está esperando, pero que no... está siendo atendida, ¿no? Entonces es por eso que vamos a exigir al Ejecutivo Municipal que de una vez se contrate al personal para que pueda ya de una vez ser atendida. ¿Y concejal, ahí está manejando un detalle de los nuevos SLIMS? No, son los SLIMS del año pasado, ¿no? En el Distrito 1, en el Distrito 3, en el Distrito 5, en el Distrito 6, en el Distrito 8 también. En el 7 también existe una defensoría o un SLIM. En el 4 y en el 12. Son las 8 SLIMS que existe en el municipio del Alto y también las defensorías y un albergue transitorio, ¿no? De 24 horas. Calama. Sí, en Calama. ¿Algo más que desea agregar respecto a este tema, concejal? Bueno, en el tema también de la fiscalización constante que la comisión ha realizado en el tema de discapacidad. Existe un proyecto. En el 2010 hemos aprobado el tema de la construcción de la escuela taller órtesis y prótesis, ¿no? Que juntamente con la federación, bueno, nosotros recibimos a todo el mundo, no sabemos que están divididos, pero la comisión siempre abre las puertas a todas las personas y asociaciones. Hemos hecho la fiscalización y el seguimiento permanente a este proyecto de la escuela de taller órtesis y prótesis. Hemos bajado a vicepresidencia, hemos hablado con la doctora Susana Suárez, quien es la encargada de estos proyectos, ¿no? Y es lamentable lo que está sucediendo, porque creo que es un sueño lo que han tenido las personas con discapacidad, que no se está realizando, y no quiero ser pesimista, pero creo que no se va a hacer. O sea, es un engaño más sería del presidente, si bien tiene la buena voluntad, pero tal vez no está bien asesorado. Uh-huh. Existía este proyecto de la construcción con esos fondos mismos que los discapacitados tenían, ¿no? Era 5 millones estaba destinado, y existe el terreno en el distrito 5, al lado de la UPEA. Nueva Esperanza. Nueva Esperanza. Sin embargo, este terreno ya está siendo utilizado como parqueo, ¿no? Por la uh-huh. Junta. Entonces nosotros nos hemos unido con la doctora, ella manifiesta, ¿no?, de que el proyecto estaba mal hecho, incluso el convenio mismo está mal hecho, porque el convenio que nosotros hemos aprobado era con el Ministerio de Salud. Uh-huh. Sin embargo, no era el Ministerio de Salud quien estaba a cargo, era, ahora es el Ministerio de la Vicepresidencia. Entonces, uh-huh. son esos temas que hasta el momento no se puede dar solución. Primero se tiene que cambiar el convenio, el decreto mismo. El mismo proyecto estaba mal hecho porque no se adecuaba al terreno. Se ha visitado, dice, a países como Argentina, Brasil, para que nos pasen la tecnología para la construcción o la elaboración de estas órtesis. El único que, bueno, se ha dispuesto o está dispuesto a pasar la tecnología es Brasil. Y tenía que venir a fines de noviembre un equipo de este país para poder ver el terreno uh-huh. y poder adecuar el proyecto. Sin embargo, no se ha quedado en nada, ¿no? Entonces este año también vamos a volver a insistir, vamos a seguir haciendo seguimiento para que se construya, ¿no?, y que las personas con discapacidad no se sientan tan desilusionadas, porque están decepcionados. El presidente ha manifestado y ha comprometido este proyecto, pero ya estamos ya nosotros finalizando casi nuestra gestión y hasta ahora no hay absolutamente nada, ¿no? Son esos temas que nosotros hemos hecho seguimiento, el tema también del adulto mayor. Existe un convenio con la gobernación para la construcción de un albergue tal vez transitorio, un tipo asilo, que uh-huh. en el Alto no tenemos, en el distrito 8. De la misma manera, el terreno está listo, pero la gobernación observa, no sé, cualquier punto o coma que está mal del proyecto, vuelve a rehacer. Entonces, se pasa una pelotita entre ellos, y ¿quiénes son los perjudicados? Son los adultos mayores, porque no existe un albergue donde poder llevarlos, ¿no? Entonces, son esos temas que nosotros también estamos haciendo seguimiento para que la población se sienta, ¿no?, que realmente son importantes. Las personas con discapacidad hay que valorar el trabajo que ellos realizan, también los adultos mayores. Entonces la comisión está trabajando siempre con ellos para hacer seguimiento a sus proyectos. Concejal, a ver, volviendo al tema del taller de órtesis, ¿quién pone la traba? Bueno, vuelvo a reiterar, no sé, el presidente Morales tal vez tenga la buena voluntad, pero los técnicos son los que, obviamente hay tal vez normas que cumplir, pero deberían ellos tal vez trabajar con mayor voluntad y hacer pues que el presidente cumpla su palabra, ¿no? Pero lamentablemente observan que el proyecto está mal hecho, que tiene que ser otra tecnología, que la tecnología tiene que adecuarse al terreno. O sea, son esas cosas que ellos observan. Incluso el mismo convenio, el convenio era con el Ministerio de Salud, ahora va a ser con el Ministerio de la Vicepresidencia. Hay que modificar ese convenio, la ordenanza también. Ahora el Consejo ya no puede hacer ordenanza, solamente leyes y resoluciones, ¿no? Entonces tenemos que hacer bastante trabajo para por lo menos trabajar y en beneficio de esta población, ¿no?, de discapacidad y del adulto mayor. Uh-huh. ¿Hay recursos garantizados para el taller? Había recursos garantizados, que eran 5 millones, pues, que no sé si te acuerdas, era 40 millones que estaban del fondo que tenían de discapacidad. Sí. De ese mismo fondo tienen que bajar un 5 millones para la construcción de esta escuela taller órtesis. Uh-huh. Ahora, respecto del adulto mayor, por ejemplo, con la gobernación ya estaba por concluirse, o sea, ya el proyecto ya estaba ya en su última fase, solo algunas observaciones, pero nuevamente volvemos a foja cero, ¿o cómo está? No, o sea, la gobernación ya estaba a punto de firmar con el gobierno municipal. Sin embargo, tengo entendido de que existía un problema, ¿no?, para la firma. El terreno tenía que pasar a nombre de la gobernación. Entonces, estaban en ese tema. Ahora no sé, ya hemos finalizado la gestión 2013, ahora vamos a volver a retomar ese tema, vamos a volver a ver en qué tema ha observado la gobernación nuevamente para que esto siga paralizado, ¿no? Entonces vamos a seguir molestando, porque como fiscalizadores creo que molestamos al alcalde y al ejecutivo municipal, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Nos tildan de políticos, nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo de fiscalización para que el alcalde mejore. Le hacemos conocer las debilidades y las falencias que tiene para que el alcalde tome en cuenta y mejore, pero parece que lo toman de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos en ese tema trabajando uh-huh. el Eleuterio. En el Alto, ¿cuántos albergues hay, concejal? Para el tema de adulto pues mayor, sí. Propio del municipio no tenemos ni uno, no ya. Tenemos dos, que están uno en Villa Cooperativa, no me acuerdo el nombre, ya. Es privado, ya. También de San Martín, que también es para privado, para Rubén sí. Mayer, ¿no? Ya. Entonces son dos que están trabajando en el municipio del Alto, pero son privados, ¿no? Y en Villa Cooperativa tenía varias denuncias de maltrato a los adultos mayores, entonces nosotros hemos visitado esa de... Este albergue, pues, hemos verificado que es una casa que está, se podría decir, acomodada para, no es muy favorable, pero a nada. Entonces, cuando se extravían los adultos mayores, la unidad, ¿qué hace? ¿No? Los llevan ahí, pues tienen que recibirlos. Es un problema muy, muy delicado este tema del adulto mayor. El Ejecutivo debería tomar en cuenta eso y, bueno, de una vez construir este albergue para que nuestros abuelitos por lo menos estén ahí, ¿no? Uh-huh. Pero estos dos albergues son insuficientes para la ciudad del Alto.